para que sientas en lo alto nuestro llanto, para que escuches desde el cielo nuestro canto. Se murió mi buen amigo, se fue para el más allá. Siempre fue el muchacho más atrevido y sin pensar que será de un camino, y lo tuve que llorar mientras le decía despacito: nos vamos a encontrar, va a volver a ese camino, va a correr hasta volar. Se murió mi amigo y he de encontrarlo en el más allá. Ángel como él, un sonriente ángel como él.